94.3 Río FM. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo pasaron la semana? ¿Sabés qué? Te voy a decir algo. Creo que ya lo sabes. Así entre nosotros, acá que estamos, que no nos escucha nadie. Arrancó septiembre, ¿viste? Qué año, ¿eh? Arrancó septiembre, parece mentira, arrancó septiembre. Bueno, ponete feliz, arrancó septiembre y todavía estás vivo. Buenos días, señor Samir Badur, ¿cómo le va? Está paviando ahí, oiga. Lo único que tiene que hacer, baje el micrófono y salude. Buen día. Ah, está. Hola. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? No, bien, bien. Perdón, me quedé pensando, septiembre ya. ¿Septiembre vivo? ¿Cómo pasó el año? ¿Qué lo parió? 3 meses nomás para... En 3 meses ya vamos a estar cerca de Navidad. Bueno, sí. Está bien. Que lo pase... el arbolito eso, no empezaría. Pásela lindo, diviértase. Y bueno, ¿cómo que no? Si no queda, ¿cómo que no? Si no queda otra. Bien, bueno, a ver, un saludo grande para toda la gente que está del otro lado, a los amigos que tenemos desparramado por todos, que nos escriben, que nos contactan, que pasan y nos paran y nos dicen cosas. Y nos llena de alegría y son grandes sorpresas las que nos encontramos cuando por ahí alguien que no conoces y viste, se te pone enfrente y cuando escucha hablar una persona que no conoces te mira y te dice vos sos, y vos decís sí, vos sos el de la voz que escucho todos los domingos. Bueno, sí, somos nosotros, acá estamos, somos una banda y nos gusta mucho hacer esto y lo hacemos con mucho cariño. Punto. Vamos a lo nuestro. Estas cosas que pasan en el mundo, con las que normalmente abrimos este programa, para hoy dice más o menos así. Esto que ha aparecido una nueva variante del coronavirus en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica. Se anunció la identificación de una nueva variante del coronavirus. Es muy mutante. Muy mutante. Viste que siempre decimos que los bichos estos van al gimnasio, hacen pesas, se fortalecen. Para mí toman anabólico también, de paso. Se la denomina C.1.2. Esta variante presenta 59 mutaciones. Ojalá se pueda parar. Ojalá se pueda parar. Para eso tendremos que desarrollar nosotros otro tipo de cosas, pero ojalá se pueda parar. Porque si no, no vamos a parar nunca, ¿no? Esto lo atamos con lo que hablábamos hace 15 días, más o menos, lo hablábamos con el doctor Gerardo Uviedo a esto, hace 15 días, que cuando nos explicaba por qué muta el bicho, porque el bicho en cada persona es diferente. Toma cosas de la persona donde está y ahí contagia, y ahí se va mutando, entre otras cosas. Más aún si no es vacunado, ¿no? Que otra de las grandes peleas, hoy por hoy, lograr que toda la gente se vacune. Es terrible el hecho de pensar de que hay gente que no se va a vacunar, pero bueno, es una pelea enorme porque pueden contagiar a gente que no tiene nada que ver. Bueno, nadie tiene que ver con esto, pero por favor, si no te vacunaste, vacunate. No es que no solo no te cuesta nada, sino que pones en peligro a otra gente. El mundo ha superado los 4,5 millones de personas fallecidas ya COVID. Y ha confirmado un total de 218 millones de contagios. En los Estados Unidos, hasta el viernes habían registrado 280.000 casos. En un día, 280.000 casos. Y oh sorpresa, en China 37. ¿Entendés que no puede ser? Argentina permanece en el octavo mundo en casos registrados. No puede ser que China tenga 37. No estás jodiendo a los chinos. China es una dictadura, vos sabés. Es dura la China. Bueno, te dicen lo que quieren. Yo no, honestamente no creo que haya 37 infectados. Solamente 30. No puede ser. No puede ser. A vuelta de la agenda mundial, se habla de este tema que también hablamos, y bastante, y con bastante gente, del uso de la ivermectina. ¿Te acordás? ¿Te suena? La ivermectina se ha usado mucho en Argentina. Y habló sobre el tema en Estados Unidos el ministro de Salud, el doctor Fauci, que entre otras cosas dijo, no hay ninguna evidencia de que la ivermectina funcione contra el COVID. Ahora, el consumo de ivermectina ha aumentado a niveles exponenciales a nivel mundial. En fin, Yo no sé si esto es una cuestión de creencia. Las pruebas que se hicieron en Argentina dieron resultado. De ahí en más que se apruebe su uso para el tratamiento del COVID es otra cosa. Pero que ha dado resultado, sin lugar a dudas. Ha muerto por coronavirus un joven llamado Caleb Wallace. ¿Lo conoces, Samir? Caleb se llama, ¿no es de los tuyos? Vos sos Samir, él es Caleb, ¿no? ¿No lo conoces? Bueno. Murió Caleb Wallace. ¿Quién es Caleb Wallace? Caleb Wallace llevó adelante una campaña en Texas contra el uso de las mascarillas. Este tipo postulaba que se protegía contra el coronavirus con vitamina C, pastillas de zinc y medicamentos antiparasitarios. ¿Sabe qué pasó? Se murió. Así nomás. Estas cosas son raras, ¿no? ¿Viste? Esto no sé si son los antivacunas, pero son los tipos que te dicen, no tenés que vacunarte porque con esto, qué sé yo. Por ahí la sacan bien. Por ahí conozco gente que no ha estado vacunada y que con un tratamiento así, te diré, no te digo casero, pero con, ¿viste?, apelando a determinadas cuestiones con conocimiento, ha pasado el coronavirus. O sea, lo han tenido, han hecho determinadas cosas con determinado medicamento, sin estar vacunados, y los tenemos todavía con nosotros. Un tal, y esta cuando la noticia, cuando la vi esta semana, digo, bueno, en una de esas ojalá sea. Un tal Nicolás Christakis, a este tampoco lo conoces. Nicolás Christakis es un tipo que al mismo tiempo es médico y sociólogo, que ha pronosticado una era a partir del 2022 de desenfreno sexual y despilfarro económico. Tomá, ¿ya escuchaste? A partir del 2022, una era de desenfreno sexual y despilfarro económico. ¿Por qué plantea esto? Analiza Christakis la salida de la crisis del 30, por ejemplo. Que, viste, todo el cuando hay grandes crisis, la salida de las crisis devienen en grandes momentos de euforia. Euforia, sexo, despilfarro, en fin, todo lo demás. Yo le agregaría a este amigo de Samir, es Christakis, al amigo Christakis, que para despilfarrar económicamente algo, primero tiene que tenerlo, ¿no? O sea, a ver, está todo bien, no vamos a ir en contra de la teoría de despilfarro y contra el desenfreno sexual. Es más, nos anotamos, Samir, en esa, ¿sí? Samir también viene, se anota. El negro Finochetti también seguramente se está enganchando en esta, obvio. Pero despilfarro económico, para despilfarrar tenés que tener. Si no tenés, imposible despilfarrar. En el mundo, el tema más complicado sigue siendo Afganistán, sin duda. La fecha final del retiro de las tropas ya como que pasó, y sin embargo el Pentágono afirmó que partió el último vuelo de Afganistán. Hubo un acto en Afganistán donde hicieron un desfile militar para celebrar los afganos, ¿no? Hicieron un desfile militar hecho por los talibanes, ¿no? ¿Sabés qué mostraron? ¿Sabés con qué desfilaron? Con tanques, armas y autos de Estados Unidos. Que fueron todos los que quedaron. Es decir, Estados Unidos se llevó la gente y las cosas más gruesas. El resto quedó todo. Entonces, de eso hicieron un desfile con armas, autos y tanques de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos resuelve invadir Afganistán, hace 20 años, ¿te acordás? Se pretendía eliminar a los terroristas de Al-Qaeda. Y la idea era exportar la democracia a Afganistán. Se fueron. Se terminaron yendo. Se rajaron como de Vietnam, ¿no? Está por terminar. A ver, ¿cuál fue tu primer correo electrónico? ¿Te acordás cuál fue tu primer correo electrónico? No el nombre tuyo, no como era tu dirección de correo, sino arroba qué. Hotmail, exacto, bueno. Está por terminar la subida el Hotmail. ¿Ah? No andar más. Es ese mail que originalmente creó la compañía Microsoft. Y está por terminar. Le van a dar entrada a otro tipo de correo, porque aparte las comunicaciones van. Esto de las comunicaciones es dinámico, ¿viste? Cambia todos los días. Mirá, sí cambia todos los días. Está a punto de salir el iPhone 13. Te aviso para que cambies el tuyo, Sam. El iPhone 13. ¿Sabes lo que va a hacer, entre otras cosas, el iPhone 13? Va a permitir hacer llamadas satelitales cuando no tengas señal de radio. O sea, va a poder hacer desde tu celular una llamada satelital. Una locura. Conectarte con el satélite. Realmente avanza la tecnología, ¿eh? Está bien. No sé cuánto puede llegar a valer, 400, 500 mil pesos, una cosa de esas, sin lugar a dudas. Hay un proyecto en un pueblito de la Calabria, en Italia, que busca descendientes de italianos. Te digo por la duda, vos, Sam, descendiente de italiano no sos. Le digo a mis amigos que en una de esas hay alguno descendiente de italiano que se quiera rajar a la Calabria. El proyecto aspira a que los italodescendientes que estén en todo el mundo vuelvan a Calabria, al municipio de Maida, un lugar donde viven 4.600 vecinos. Emulando la cena show que hicieron para el cumpleaños de Fabiola, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, que es demócrata, para este hombre, el 14 de septiembre, hay un referéndum revocatorio. Van a decidir por referéndum los californianos si lo echan o no al gobernador. Se lo acusa de haber manejado un manejo inapropiado de la vacunación en California, y los californianos se han enojado porque con una cuarentena estricta como la que había acá, lo encontraron cenando con unos amigos en un lugar determinado y una foto, y lo rajan. Lo acusan de manejo inapropiado de la vacunación y haber sido descubierto cenando con amigos en un restaurante de la bahía de San Francisco, y lo van a terminar rajando. Qué distinto que somos, ¿no? Qué gran diferencia. Lo que es por ahí el hecho de cumplir las leyes o no cumplirlas. La embajada de Dinamarca en Argentina anunció el cierre de sus puertas definitivamente para darle prioridad a otras misiones diplomáticas. La noticia se conoció a través de un texto publicado en sus redes sociales oficiales. O sea, los tipos se rajan de la Argentina y lo comunican por redes sociales. Bajo el título Cierre de la Embajada, la oficina publicó un texto que informa de esta manera. Dice, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, señor Jeff Kofod, anunció la decisión del gobierno danés de cerrar la Real Embajada de Dinamarca. Sobre los motivos que explicó, que la decisión del ministro se basa en una profunda revisión de la red de misiones diplomáticas y es parte de un ajuste de la presencia de Dinamarca internacionalmente. Ante ello, optaron por realizar un ajuste que implica la ampliación de algunas misiones diplomáticas existentes y el cierre de otras. ¿Entendés? Y digo, qué sé yo, viste, voy a decir Dinamarca. Es un país vecino del norte de Alemania, muy chiquito, serio, que no ofrece mayores problemas en el mundo y ha resuelto cerrar dos embajadas. ¿Quiénes son los dinamarqueses, entendés? ¿Para qué se van a quedar? Qué vergüenza. En fin, bueno, van a cerrar, Dinamarca cierra dos embajadas. En este verso grandote que dice que, bueno, están haciendo una revisión de la red de misiones diplomáticas, qué sé yo, todo, ¿viste? Ese verso. Como chamuyo está bueno. Ahora, cierran dos embajadas. Una en África y Argentina. Che. Miéntanos un poco más parejo, ¿no? Yo recuerdo, y vos también recordás seguramente, en otras épocas, no hace mucho tiempo, en este país se hacía el G20, donde el mundo vino a la Argentina. Entre ellos, obviamente, Dinamarca. El mundo vino a la Argentina hace un poquito más de dos años. ¿Qué carajo pasó en este país para que ahora no solamente se vayan las empresas, disparen las empresas grandes que estaban en este país, sino que ya hay países que formalmente no cortan, no sus relaciones diplomáticas, pero levantan su embajada? Es una... A ver, si no la querés ver a la señal de que nos estamos yendo al carajo del mundo, acá tenés una. Hay un país que levanta su embajada a la Argentina después de años. Te da bronca, sí, a mí también. Bueno, te cuento, hubo elecciones en Corrientes el domingo pasado, nosotros estábamos acá, Corrientes estaba votando, y nunca en la historia hubo una elección con semejante diferencia entre el ganador y el segundo. 53 puntos de diferencia entre el gobernador Gustavo Valdés y el peronista Fabián Ros. En esto de que vamos a tener, bueno, hablando de esa elección y pensando que la semana que viene a esta altura ya vamos a estar votando, las encuestas a nivel país, las grandes, están muy parejas. Hay de las que se pasaron esta semana, da muy parejo. Hay tres que dan ganador al Frente de Todos y hay tres que dan ganador a Juntos por el Cambio. Debe haber un millón de encuestas. Depende de dónde se haga. Obviamente, te estoy diciendo a nivel país, porque obviamente en cada lugar las encuestas dan diferente. Te pregunto, Sam, ¿sabes a quién vas a votar? ¿No? No, fue de joda, te pregunto. No. Bueno, está bien. A ver, es el caso, le pregunto a Samir, que lo tengo acá al lado mío, porque en él representa un gran sector de la población de la Argentina que todavía, a una semana de las elecciones, no sabe que va a votar. Hay otra gran porción de la República Argentina que sabe que no va a ir a votar. Hay otra gran porción de la Argentina que va a votar en blanco. Entonces, probablemente sea este sector, el de los indecisos que en definitiva se terminan volcando a determinado lugar, si es que lo hacen, el de la gente que está decidida a no votar, que es importante, y hay un montón de razones y motivos por los cuales una persona decida no ir a votar y no ejercer ese derecho y obligación, a su vez porque el voto es obligatorio, de votar. Y los otros que van a votar en blanco, también expresando, qué sé yo, viste, una disconformidad con el sistema, y no es que sean antisistema, viste, a lo mejor les pinta votar en blanco, porque la decisión de cada uno en ese momento es personal. O sea, uno va, elige lo que quiere hacer, puede elegir de no ir. Si no va a votar, es obviamente pasible de una sanción que en este país nunca, que yo recuerde, se llevó adelante. Yo no conozco a nadie que lo hayan sancionado por no haber ido a votar, sin causa justificada, porque viste que si estaba a 500 kilómetros, bueno, toda esa cuestión. Pero en definitiva, estamos en presencia de un fenómeno bastante complejo, ¿sí? Y tal vez como nunca. En las provincias donde hubo elecciones, hasta acá, los porcentajes de emisión de voto andan alrededor del 60, 62, 65%. Con lo que, si lo vemos al revés, hay un 30%, arriba de un 30% de la población que no vota, que no fue a votar. Lo que es muy complicado. Tenés no solamente la posibilidad de ir a votar y elegir, sino que tenés la obligación por ley de ir. O sea, hay un cierto mar de fondo, que nos dice que la gente va a expresar su bronca con el sistema y toda la otra bronca que viene trayendo de un montón de cosas de esta manera. No le calienta, no puedo modificar nada. No entendés la importancia de tu voto. Decís, che, es un voto, dejate joder. Bueno, es un voto que suma al voto del otro, y así sucesivamente juntamos los votos del país. Pero es importante que entiendas que tenés que ir a votar. La Argentina ha sufrido muchísimo para recuperar su democracia. Pasaron muchas cosas en este país. Tal vez los que tenemos unos años más, sabemos lo que fue el proceso militar, sabemos cómo fue recuperar la democracia. Recordamos cómo se nos puso la piel de ave en el 83, la gran mayoría. Recordamos lo que fue recuperar, en fin, todas estas cosas, que de dónde venimos y a dónde queríamos ir. No es donde estamos hoy el lugar a donde queríamos ir en el 83. Hay grandes diferencias de todo tipo. Y entendemos también que este fenómeno, que se vayan todos, que es algo, una rémora de cosas pasadas, pero que vuelven cada vez que surgen grandes quilombos en este país con los políticos que este país nos dio, y a los políticos que votaron en este país, cuando hacen las cagadas que se mandan, obviamente te da esa cosa de que se vayan todos. Y al saber que no se van a ir todos, por ahí, bueno, la única manera que tenés de expresarlo es esa, votando en blanco, no yendo a votar. En definitiva es eso. Bien, se ha reabierto la causa judicial, que había cerrado la jueza María Eugenia Capuchetti del vacunatorio VIP. Esto puede tener además una derivación, que es que el presidente Fernández, en su defensa de lo que dio en llamarse el Olivos Gate, había mencionado a su favor que el fallo de la doctora Capuchetti, que acaba de ser revocado, de las personas que participaron en el cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivo, una de las concurrentes a la fiesta, Estefanía Domínguez, había presentado ante la justicia un recurso de inconstitucionalidad del decreto firmado por el presidente que impedía celebrar el cumpleaños. El fiscal González ha rechazado el planteo de Estefanía Domínguez de la inconstitucionalidad del DNU, con lo que esto sigue. ¿Viste? Esta semana se ha vuelto noticia, la puta si fue noticia, no por, bueno, una noticia es noticia cuando la gente habla de la noticia, punto. Se ha vuelto noticia la señora Victoria Tolosa Paz, candidata a primera diputada nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de su comentario respecto de la relación del peronismo con el sexo. Esa tal vez ha conseguido con esto, que es lo tal vez lo que deducimos, que ha querido tener prensa, y la tuvo, obviamente. Tolosa Paz dijo en un programa televisivo: en el peronismo siempre se garchó. Y bueno, en esta onda de que cada uno dice cualquier cosa, convengamos que, sin cero pacatería, fue una frase bastante desagradable, ¿ya? Más para una persona que seguramente va a ser diputada, o sea, primera. Provincia de Buenos Aires, lista de diputados. Número uno, esta mujer en diciembre asume como diputada. ¿Es así? Y bueno, si está en el peronismo y siempre se garchó en el peronismo, bueno, qué sé yo, no sabes si qué decir, cuanto más, bueno, felicidad al peronismo que garchó siempre, qué sé yo. Hay una sucesión de dichos, de cosas que se van dando, que por ahí uno no los pasás de largo, ¿viste? Pero no podés no decirlo, porque te muestra la animalada o la concepción interna que tiene esta gente que está en el poder acerca de las cosas que pueden y no. Partiendo de la base de pensar ellos, de que el Estado les pertenece. Y que ellos son la casta dominante, y que nosotros, ¿viste? Lo que hagamos, no hagamos de hacer, le chupo un huevo. Pasa por ahí, el Estado es de ellos, y ellos con el Estado hacen lo que quieren, y como tal también dicen lo que quieren. Y nosotros miramos, ¿viste? Miramos. Sabrina Frederick, ministra de Seguridad del país, dijo esta semana: Suiza es un país más tranquilo, pero mucho más aburrido que Argentina. ¿Entendés? Suiza aparece en el cuarto lugar de los países que mejor viven en el mundo. Fue inapropiado. Además, no solamente inapropiado, sino que además fue inexacto. De la embajada de Suiza le contestó. O sea, fíjate si estamos en condiciones de hacer todas estas cosas, ¿no? La embajada de Suiza le contesta a la ministra de Seguridad argentina, que dice que Suiza es un país aburrido. Estamos todos locos. La embajada de Suiza difundió un video, no sé si lo viste. Difunde un video que promueve el turismo en Suiza, en el que aparecen charlando Roger Federer, vaya exponente, ¿no? Roger Federer y Robert De Niro. Realmente, creo que en esto es una muestra de cómo ha derivado la campaña en todos lados, ¿no? Si Suiza es más o menos divertido que la Argentina, mientras en la Argentina matan gente todos los días por nada, ¿entendés? Y el peronismo garcha, porque es lo de Tolosa Paz. Y para no ser menos, apareció Trotta, el ministro de Educación de este país, que había tenido una posición bastante razonable a propósito de la maestra poseída, ¿te acordás? La profesora esta, que seguramente lo viste, que la pasamos el fin de semana pasado, el anterior, pasamos acá, hablamos con Silvia Monti la semana pasada, tuvimos un reportaje excelente con Silvia, persona a la que quiero, profesora Silvia Monti, acerca de esto y del adoctrinamiento en los colegios. Y Trota salió, ¿cómo decía? Bueno, esa. Trota salió a defenderla diciendo que con la maestra esta, con la profesora esta, hubo un escarnio político. Así que vamos sumando. Se garcha con el peronismo, Suiza es aburrido y un escarnio público para esta profesora. La contracara fue Juan José Campanella, que pidió la renuncia indeclinable del presidente Fernández. Realmente, dijo Campanella, cuando la cabeza del sistema público está en cualquier cosa, el país se vuelve al mismo tiempo cualquier cosa. ¿Viste? Cuando la cabeza del sistema público está en cualquier cosa, el país se vuelve al mismo tiempo cualquier cosa. Es muy interesante esta idea que tiene el kirchnerismo de que ellos son castigados por hacer algo bien. ¿Viste esta forma que tienen de revertir conceptualidades y cambiar lo que nosotros pensamos de una manera y ellos la dan vuelta, obviamente lo ponen para su lado y bajan esa línea? El presidente se presentó esta semana como víctima de la... Realmente, ¿no? Se presentó como víctima de la unidad. Es un razonamiento muy extraño el de Fernández. Dijo, no me perdona que haya promovido esta unidad que tanto disfruto en este país. Unidad. Unidad, presidente. Bueno, él puede decir cualquiera, él se siente impoluto, ¿viste? Él está arriba, un escalón, en un escalón natural más arriba del resto, ni hablar de la jefa, ni hablar. Bueno, él disfruta la unidad. Realmente una rarísima frase del presidente, que terminó argumentando en ese mismo discurso que él no va a traicionar ni a Cristina, ni a Máximo, ni a Massa, ni al pueblo argentino. Nadie le pregunta nada, él lo dice, ¿entendés? Creo que se está bajando antes. ¿Qué carajo me importa si va a traicionar a alguien, ¿entendés? Esto es para ellos. Estos discursos públicos, decididamente, están siendo enviados a esa porción del electorado que ellos suponen les es propia, es decir, lo que se denomina políticamente el kirchnerismo duro. Entonces, se hablan entre ellos, los mensajes van ahí, directamente ahí. Este gobierno está intentando seguramente demostrar que hay un nivel de recuperación económica que tiene la Argentina en este momento. Van a anunciar, ya anunciaron que a partir de noviembre, se va a comenzar a aplicar en algunos casos la tercera dosis. No creo. Hay 15 millones de personas que en este país todavía no tienen la primera dosis. ¿Verdad? Terrible. Dijo la doctora Bisiesto, ¿no? Que van a empezar a pensar en noviembre a ver qué hacemos. Todo para adelante. Esto de la tercera dosis parece muy imaginativo. Y más aún en este tiempo de campaña. O sea, son cosas de campaña. El 32% de la población tiene todavía las dos dosis. O sea, no está vacunado este país. Y nos largan estas cosas así, como que le vamos a empezar con la tercera dosis en noviembre. Terrible. En cuanto a las causas judiciales derivadas de la pandemia, ¿por cuál juzgado va a llevar adelante la causa de la investigación de lo que fue la joda de Fabiola? Fabiola en Olivos, en la residencia del presidente de la Nación. Hay una discusión acerca de si va a caer en el juzgado de San Isidro. El juzgado de San Isidro, el juzgado federal de San Isidro, está a cargo de la doctora Arroyo Salgado. La doctora Arroyo Salgado, si hace un poquito de memoria, era la ex esposa del fiscal Nisman, asesinado cuando iba a presentar las causas del tema Irán en la Cámara de Diputados. ¿Te acordás? Bueno. Cuando se planteó esto de que, obviamente, por una cuestión territorial, cada hecho, cuando hay un hecho delictivo o un hecho así, recae, o hay una causa judicial y recae en un determinado juzgado. Por una cuestión geográfica le corresponde al Juzgado Federal de San Isidro. Desde el gobierno salieron a hacer una operación para sacarle la causa, para que no lo tome el Juzgado de San Isidro a cargo de Arroyo Salgado. Dijo Mena es el viceministro de Justicia de la Nación hoy por hoy. ¿Sabe a dónde estaba este tipo cuando lo mataron a Nisman? Era el 2 de la CIDE. El número 2 de la CIDE, de Cristina, cuando mataron a Nisman, ¿sí?, está ahora de 2 del Ministerio de Justicia de la Nación. Y salió a hacer una operación, entre otros, ¿no?, toda una movida para que le saquen para que esta causa no caiga en manos de Arroyo Salgado. Te pregunto, porque es lógico, cae así, chorrea de esto. Si Mena, que era el 2 de la CIDE, en el momento que mataron a Nisman, sale a pretender sacarle la causa a Arroyo Salgado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? No es lo más adecuado que la causa quede en manos de Arroyo Salgado, dijo Mena. Obviamente están admitiendo lo de Nisman. Están admitiendo que algo tienen que ver con la muerte de Nisman. Sí o sí, no hay vuelta de hoja. Qué locura, ¿no? Bueno, sí, estamos de locos, realmente de locos. Máximo Kirchner encontró una conexión entre el atentado al diputado Correntino y los medios de comunicación. Otra locura. Realmente, habrá que ver dónde encuentra esa relación entre la prensa y la persona que le dispara un diputado. ¿Viste? Otra locura más. Vélez esta semana dijo que la presión tributaria en la Argentina no era asfixiante, no sé dónde carajo vive. Y luego sugirió que la Argentina estaba intoxicada con información tóxica. ¿No hay presión tributaria en la Argentina? Es uno de los países del mundo con mayor carga tributaria, la Argentina. Estos tipos no sé dónde carajo viven. Realmente, todos estos comentarios exhiben que en todos los ámbitos de la vida pública argentina se dice cualquier cosa. Sería bastante menos grave que si miramos los comentarios del presidente Fernández, tuviéramos atención, porque no es ajeno esto a lo que Fernández hace. Porque Fernández es el presidente de la Argentina y realmente quedó enmarañado en esta historia de la fiesta de Olivos. Dentro de los puntos que ha subrayado el presidente para pedir su sobreseimiento, hay uno que especialmente hay que marcarlo porque es muy, pero muy serio, realmente serio. Sobre todo si viene de parte del presidente de la nación. Porque si lo aplicamos todos en nuestras vidas, podemos convertir esto realmente en una locura, en un manicomio. Si tomamos los conceptos presidenciales y los llevamos a la vida común de cada uno, esto puede realmente ser un manicomio. Esto de que uno puede cometer un acto que está impedido por la ley, pero si no contiene consecuencias no constituye delito o infracciones, que fue lo que dijo Fernández, es un razonamiento de que como consecuencia de esta fiesta, al no haber personas contagiadas, no hubo una violación del decreto que el presidente firma. ¿Viste qué simple? Esto es así. Por ejemplo, el semáforo. Si yo voy a cruzar un semáforo en rojo, siempre y cuando no pise a nadie, no constituye una falta. Como dice el presidente, que ustedes violen las reglas siempre y cuando no produzcan consecuencias, lo podemos hacer tranquilamente a partir de hoy. Samir, vos pasás semáforo en rojo, total, si no pasa nada no es delito, es terrible. Uno puede pedir un seguimiento si hay algo que podría constituir un delito, pero como no tiene consecuencias deja automáticamente de serlo. El presidente de esta nación supone que violar una ley, algo que, viste, uno lo tiene grabado, ¿no? Uno no puede violar las leyes. Violar una ley, dice el presidente, o una norma, siempre y cuando no traiga consecuencias, no constituye ninguna clase de violación. Es realmente serio. Esto y toda la sarta de barbaridades que se dijeron esta semana nos están mostrando el camino de la política a dónde nos lleva. Más allá de que estamos en tiempos de campaña. Porque el domingo que viene va a haber elecciones primarias, así que imagínate, si esto se dice ahora, imagínate lo que va a ser después de la primaria cuando estén los candidatos definidos. Recordemos, no dejemos de recordar, que ya estamos en septiembre y que la Argentina solo tiene vacunada con una dosis del 34% de la población, mientras que Chile alcanzó el 71% y Uruguay el 72,5%. Y Uruguay, a su vez, aplicó al 15.3% de la población la tercera dosis. Que acá estamos pensando en que en noviembre nos vamos a poner a pensar si damos la tercera dosis. ¿Sí? Al rutilante éxito del plan de vacunación local, que realmente es terrible, y este fenómeno del vacunatorio VIP, debemos sumar el hecho de que el gobierno rechazó el año pasado millones de vacunas americanas por razones que, quién sabe, ¿no? Andá a saber por qué rechazamos las vacunas americanas. Como consecuencia de esa decisión del presidente, de la vicepresidenta y de varios otros más, se murieron miles de argentinos que podrían haberse salvado. Difícilmente alguien del gobierno pague por este acto criminal, pero al menos desde acá se lo vamos a recordar hasta el fin del mundo, porque de las consecuencias de esto tampoco nos vamos a poder olvidar. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.